Quienes rechacen la verdad recibirán el castigo del fuego. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Oh creyentes, si encuentran a quienes rechacen la verdad en el campo de batalla, no huyan de ellos. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. Y quien huya, a menos que no sea como estratagema de guerra o para unirse a otra tropa, habrá incurrido en la ira de Allah y tendrá por morada el infierno. Y qué pésimo destino. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Y no mataron ustedes al enemigo con su propio poder en Badr, sino que fue Allah quien lo hizo. Y no fuiste tú, oh Muhammad, quien hizo que el puñado de tierra y guijarros que arrojaste llegase a los ojos del enemigo, sino que fue Allah quien lo hizo para derrotarlos y para poner a los creyentes a prueba con los favores que recibían de parte de su Señor, la victoria y el botín. En verdad, Allah oye y conoce todas las cosas. Esto es lo que sucedió. Y Allah debilita los planes de quienes rechazan la verdad. Si piden que Allah dictamine acerca de ustedes, que rechazan la verdad, ciertamente ha llegado su dictamen con su derrota. Y se abandonan la incredulidad y la lucha. Será mejor para ustedes. Si vuelven a combatir al profeta, volveremos a concederle la victoria. Y de nada les servirán sus fuerzas, aunque sean numerosas. Allah está en verdad con los creyentes. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Oh creyentes, obedezcan a Allah y a su mensajero, y no lo desobedezcan, puesto que escuchan el Corán y la exhortación. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Y no sean como quienes dicen, escuchamos, pero en verdad no escuchan. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Las peores criaturas para Allah son quienes no quieren oír ni pronunciar la verdad y no razonan. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Si Allah hubiese reconocido en ellos algún bien, habría hecho que escucharan, mas aunque hubiesen escuchado, habrían rechazado la verdad, dándole la espalda con aversión. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Oh creyentes, respondan a Allah y a su mensajero, obedeciéndolos cuando los llaman a la fe y al cumplimiento del Corán, lo que les dará vida eterna. Y sepan que Allah se entrepone entre el hombre y su corazón, y que serán reunidos ante él el día de la resurrección. Y temen un castigo que no se abatirá solo sobre los injustos de entre ustedes, pues también afectará a quienes no prohíban el mal. Y sepan que Allah es severo en el castigo. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Y recuerden cuando eran pocos y oprimidos en la tierra de la Meca y temían que la gente idólatra los capturara. Entonces, él les dio refugio en la ciudad de Medina y los fortaleció con la victoria de Badr. Y les concedió bienes para que fueran agradecidos. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Oh creyentes, no traicionen a Allah y a su mensajero, ni violen a sabiendas lo que se les ha confiado, abandonando el cumplimiento de los mandatos de Allah. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Y sepan que sus bienes y sus hijos son en realidad una prueba, y que Allah tiene reservada una inmensa recompensa a quien lo tema y obedezca. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم

إن الله قوي شديد العقاب. El comportamiento de estos idólatras se asemeja al de la gente del faraón y de quienes lo precedieron. Todos ellos desmintieron las pruebas y revelaciones de Alá, y él los castigó por sus pecados. Ciertamente, Alá es fuerte y severo cuando castiga. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. El castigo se debe a que Alá no cambia los favores que ha concedido a un pueblo y se los retira, a menos que ellos mismos cambien su bondad por maldad, realizando malas acciones. Ciertamente, Alá oye y sabe todas las cosas. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. El comportamiento de quienes rechazan la verdad se asemeja al de la gente del faraón y de quienes lo precedieron. Desmintieron las pruebas de su señor y los destruimos por sus pecados. Y ahogamos a la gente del faraón. Y todos fueron injustos. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. En verdad, las peores criaturas para Allah son quienes rechazan la verdad, porque no creen. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Esos que cada vez que estableces con ellos un pacto, lo quebrantan y no temen nada. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Si te enfrentas a ellos en el campo de batalla y caen bajo tu poder, inflígeles un castigo ejemplar que haga que quienes los siguen se dispersen desistiendo de su hostilidad y que reflexionen. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Y si tienes que un pueblo te traicione, rompiendo su pacto de no agresión contigo, porque ves pruebas de ello, anúlalo para estar en igualdad de condiciones. Ciertamente, Alá no ama a los traidores. Y que no piensen quienes rechazan la verdad que pueden esquivar nuestro castigo, pues nunca podrán escapar de él. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Y preparen contra ellos todas las fuerzas que puedan, incluyendo caballos entrenados para la guerra, para amedrentar al enemigo de Alá y enemigo de ustedes, y a otras gentes que no conocen, que aún no han mostrado su hostilidad, mas que son del conocimiento de Alá. Y Alá los recompensará plenamente en la otra vida por todo lo que gasten en su causa. Y no serán tratados con injusticia, recibiendo una recompensa menor a la merecida. Y si se inclinan por la paz, inclínate también por ella, oh Muhammad, y deposita tu confianza en Alá. Ciertamente, él es el oyente de todas las cosas, y el omnisciente. Mas si quieren engañarte al proponerte la paz, Alá te basta como protector. Él es quien te ha apoyado con su ayuda y con los creyentes. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Y unió sus corazones. Si hubieras gastado todo cuanto hay en la tierra para hacerlo, no habrías podido unirlos. Pero Alá los unió. Ciertamente, Él es el poderoso y sabio. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. Profeta, Alá te basta a ti y a los creyentes que te siguen contra sus enemigos. Ya ayuha an-nabiy harrid al-mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 wa in yakum minkum 100 yaghlibu 1000 min alladhina kafaru bi annahum qaumun la yafqahun. Profeta, anima a los creyentes a combate. Si hubiese entre ustedes 20 hombres pacientes, estos deberían vencer a 200 del ejército enemigo, y 200 de los suyos deberían vencer a 1000 de quienes rechazan la verdad, porque son gentes que no comprenden. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. Alá ha timado ahora su deber, porque sabe que hay debilidad en ustedes. Así pues, 100 hombres pacientes de los suyos deberían vencer a 200 del ejército enemigo, y 1000 a 2000 con el permiso de Alá. Y Alá está con los pacientes. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يثخن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. Un profeta no debe tomar prisioneros de guerra y librarlos mediante un rescate antes de haber diezmado y debilitado en la tierra a quienes rechazan la verdad. Quieren los bienes de este mundo al pedir un rescate por los prisioneros, pero Alá quiere para ustedes los bienes de la otra vida, y Alá es poderoso y sabio. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. Si no fuera por lo que Allah decretó con anterioridad, habían recibido un terrible castigo por los rescates que obtuvieron. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. Disfruten pues del botín obtenido, el cual es lícito y bueno, y teman a Allah. Ciertamente, Allah es indulgente y misericordioso. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Profeta, dile a los cautivos que hayan caído en sus manos en Badr. Si Allah ve el bien, la fe sincera, en sus corazones, les concederá algo aún mejor de lo que les ha sido tomado como rescate, y los perdonará. Y Allah es indulgente y misericordioso. Mas si después de dejarlos en libertad, pretenden traicionarte, debes saber que ya traicionaron a Allah con anterioridad al no creer en él. Y Allah les dio poder sobre ellos y los vencieron. Y Allah es omnisciente y sabio. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ciertamente, quienes creyeron en Alá y en su mensajero, emigraron por la religión y lucharon por la causa de Alá con sus bienes y sus vidas, así como quienes les dieron refugio, los habitantes de Medina, y los apoyaron. Esos son aliados los unos de los otros. Y quienes creyeron pero no emigraron, no tienen derecho a su protección ni a su ayuda hasta que emigren. Mas si les piden ayuda, en nombre de la religión que los une ante el enemigo que los ataca, deben ayudarlos, salvo que para ello tengan que enfrentarse a un pueblo con quienes mantienen un pacto de no agresión. Y Alá ve lo que hacen. Y quienes rechazan la verdad son aliados entre ellos. Y si ustedes, creyentes, no se protegieran los unos a los otros, se extendería sobre la tierra la persecución contra la religión de Alá y una gran maldad y corrupción. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Y quienes creyeron, emigraron y lucharon por la causa de Allah, así como quienes los refugiaron y auxiliaron, esos son los verdaderos creyentes y recibirán el perdón de Allah y una generosa recompensa. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. Y quienes creyeron con posterioridad, emigraron y lucharon con ustedes, esos son de los suyos. Mas los parientes cercanos tienen más derecho a la herencia que sus hermanos en la religión, según el decreto ordenado por Allah. Ciertamente, Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas.